CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, en la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Ustedes en la jornada de ayer deben haber escuchado al diputado Perrone, que lo entrevistábamos en el Palacio Legislativo el día miércoles, en la tarde, y que hacía referencia a que si se hubiera aprobado, porque ahora está todo este tema, ¿no? Si se hubiera aprobado lo que Adrián Peña, el senador colorado, fallecido él en un accidente de tránsito, había establecido en un proyecto de ley respecto a que los ingresos a las intendencias deberían hacerse obligatoriamente por concurso o sorteo, lo del intendente de Artigas, Caram, no sería tan complejo. Salimos a preguntarle, por ejemplo, al diputado Felipe Carballo sobre este tema, si él creía, al igual que Perrone, que este proyecto de ley hubiera ayudado. Él dice que sí, y que su fuerza política acompañó. En realidad, la fuerza política que él representa, que es el Frente Amplio, tuvo idas y vueltas, porque después manifestó, bueno, en vez del proyecto de Peña sería mejor una consulta popular. Después se dijo, no, consulta popular no, porque ya hay demasiadas. Bueno, y finalmente no quedó en la nada. Y un colega además le pregunta por Salto, donde gobierna el Frente Amplio, donde gobierna Andrés Lima, porque también hay denuncias de ingresos irregulares en Salto, o discrecionales, si ustedes quieren. Lo que dice Carballo allí ante la pregunta del colega es que, bueno, que las reglas tienen que ser para todos y que caiga quien caiga, de alguna manera debe llevarse adelante esta iniciativa de que de alguna forma se transparenten los ingresos a las comunas. Por otra parte, Carballo se refirió a lo que fue el planteo de los cincuentones que estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo que él integra y Seguridad Social. Para aquellos que no recuerdan los cincuentones, que hoy ya son sesentones largos, pidieron salir de las AFAP y tenían la posibilidad de hacerlo, pero la ley que los sacó de las AFAP determinó que no iban a recibir la totalidad de lo que les hubiera correspondido si hubieran estado siempre en el MPS, sino que iban a recibir un 10% menos. Y ellos están reclamando por recibir ese 10% que perdieron. Más allá de que reconocen que la ley los ayudó a salir de las AFAP, porque si hubieran estado todavía en las AFAP, estarían cobrando el 30% menos de lo que estarían cobrando o les corresponderían si estuvieran en el MPS. Entonces, por un lado agradecen que la ley les resuelva el tema, pero por otro lado reclaman que ese 10%, si se puede hacer el esfuerzo, también recibir de forma completa lo que les, para ellos claramente les corresponde. Carballo comenzó hablando de este tema y decía lo siguiente, el legislador de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Trabajo. Me parece, digamos, un acto de justicia avanzar en esta decisión de reparar lo que plantea, digamos, la ley y devolverle el 10% de las jubilaciones que se le está reteniendo. Partimos de la base que este es un proyecto de ley que presentamos nosotros, que presentamos de la bancada del Frente Amplio, que lo que hacemos en definitiva es recoger el planteo de los cincuentones, porque bueno, pensamos que es una propuesta de justicia y le quisimos dar estado parlamentario. A partir de ahí, bueno, escuchar su opinión, conocer en cuanto al tema de cómo se ha perjudicado a este sector de la población. Y ahora nos aprontamos a la convocatoria del Poder Ejecutivo, sean las autoridades del Banco Provisión Social y las del Ministerio Económico. Y la voluntad del Parlamento creo que es muy importante en este proceso, que es lo que podemos avanzar en esa dirección. Por eso hemos tomado la iniciativa de darle estado parlamentario. Diputado Perrone decía que esto se solucionaría si se hubiera votado la ley que presentó Adrián Peña. ¿Se puede simplificar tanto el hecho en sí de esta corrupción en Artigas? Bueno, a ver, toda la política de clientelismo lo hemos visto a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros hemos recorrido muchos departamentos del interior, conocemos las intendencias del interior, conocemos cómo operan en esos lugares, es decir, la gente en definitiva está siempre tratando de ver si se puede enganchar, digamos, un empleo, un trabajo en la intendencia. La propia situación que vive la ciudadanía, eso le permite a las autoridades a nivel departamental hacer un clientelismo político con este tema. La postura del Frente Amplio fue, en su momento, cuando se planteó este tema, avanzar, ¿verdad? Digamos, en regularizar todo lo que tenga que ver con el tema del ingreso, que tiene que ser a través de concurso y a través de sorteo, independientemente de los cargos con responsabilidad política. Pero este tipo de situaciones, obviamente que marca un antecedente de lo que ha sido la política de este gobierno, y una forma común que se viene aplicando en muchos lugares. También hay denuncias de clientelismo en Salto, en la administración del Frente Amplio, incluso una denuncia a la justicia. ¿Tiene que ver con el interior, con las intendencias del interior? Bueno, creo que hay, digamos, una costumbre, ¿verdad? Y una actitud que evidentemente se viene desarrollando. Yo creo que todas las cosas en esta dirección que estén mal, no importa el partido político, hay que cortarlas. Este tipo de situaciones y de clientelismo que se pueden estar dando, muestran y conducen en definitiva a un camino como esto que pasa en Artigas. O sea, en una situación en donde termina procesado un intendente, pero que a su vez también aparentemente puede seguir corriendo desde el punto de vista político, me parece que también hay que revisar ese tipo de cosas, porque bueno, la indignación que la gente comienza a profundizar esa indignación tiene que ver también con el descreimiento en la política, y es algo que no nos podemos permitir. Y vamos a escuchar ahora lo que nos decía Nancy González, porque ella es la vocera de los cincuentones que estuvo en esta comisión de trabajo y nos explica claramente cuál es la realidad que están viviendo, cuál es el esfuerzo, cuántos son ellos, para tener un cálculo general, más allá de que ellos no quieren hablar de dinero, pero hablan de por lo menos cuántos serían las personas que les comprendería el tema de recuperar ese 10%, que además ellos dicen varía según la cantidad de jubilación, lo que de jubilación cobre cada uno, que no cobramos todo lo mismo. Eso tendría que, obviamente, brindarlo el propio BPS. Vamos a escuchar lo que decía Nancy González. Vamos a pedirle a la comisión que derogue el artículo 16 de la ley que nos permitió salirnos de la SAFAP. Dicho artículo lo que hace es, a nuestra jubilación nos quita el 10%. Nuestra jubilación la multiplica por 0,90, y lo que vinimos a recordarles es la injusticia, la inequidad, y bueno, fuimos muy bien recibidos y están de acuerdo, y bueno, quedamos en que van a ver de qué manera se puede llegar a tratar este tema. ¿Cuál es la idea en cuanto a la aprobación? Porque ustedes tienen contabilizadas cuántas personas están perjudicadas. Nosotros, los que nos salimos del régimen de AFAP y formamos el grupo de los cincuentones, somos 36.000 personas. Por supuesto, nosotros no tenemos datos de cuántos vivimos, cuánto ganamos. Eso se va a pedir a BPS que informe para contabilizar. En realidad, nosotros como movimiento, no es nuestro tema la cifra. Nuestro tema es la injusticia. La cifra la tiene que determinar y que ver el Ejecutivo y el Legislativo cómo lo va a lograr. Esto no es un impuesto, esto es una quita. ¿Y a qué responde esa quita? Y esa quita responde a que cuando hicieron la ley, que se hablaba de que éramos 120,000 personas, el gobierno en ese momento, que nos permitió salir, de lo cual estamos muy agradecidos, resolvió que el que se saliera tenía que pagar el 10%. No hay una razón. ¿Estuvo en la mesa de negociación eso cuando ustedes se plantearon por primera vez esa salida, o fue de sorpresa? Eso fue un acuerdo que hicieron entre el PIT-CNT y el gobierno. Nosotros, y había representantes. A nosotros nos servía y a nosotros nos sirvió, que fue una de las cosas que nos preguntaron. Nosotros si seguíamos con el régimen de las AFAP, nosotros llegábamos a cobrar algunos hasta un 30% menos de lo que hubiéramos cobrado si nos jubilábamos por BPS. Entonces nos quitaron el 10, igual aceptamos porque por supuesto te sirve. Si tú con un régimen parece un 30 y con otro es un 10, te sirve. Lo que no implica que estemos conformes y que lo que no implica que no estemos reclamando el 10% que nos están quitando. ¿Y hay posibilidad de que se quite ese 10%? ¿Debe ser modificando esa ley? Los diputados que nos recibieron, no te digo que nos dijeron que sí, pero reconocen la injusticia y no hubo ninguno que estuviera en contra. O sea que nosotros un dejo de esperanza tenemos, ¿no? En la lucha seguiremos. Hay otro tema que también ha estado mucho en el Parlamento Nacional, que es la situación de la Mutualitas Casmu. Ustedes saben que se entregó finalmente la documentación que el Ministerio de Salud Pública pedía a esta empresa de salud. Obviamente la ministra nos decía que esta revisión no quiso hablar del tema el miércoles en la tarde cuando estuvo en el Parlamento por el tema de los residenciales, que lamentablemente vuelven a ser noticias por lo que ha pasado ahora, donde nuevamente un residencial se incendia y terminan personas heridas y una persona fallecida. Quiero decir que además el comunicado ayer del Ministerio de Salud Pública en referencia al tema de los residenciales marcaba nuevamente que este residencial estaba en procura de conseguir la habilitación. Habilitaciones, por ejemplo, de bombero. Y que igual se les hacen revisiones. Lo digo porque hay muchos que manifiestan, pero ¿por qué los residenciales no tienen el permiso de bomberos? En realidad hay que destacar, porque algunos colegas insistían en eso, en la nota que hacíamos con Rando, que supuesto seguramente la escucharon ayer, con el tema de no hay permiso, no tienen permiso. No está el Palacio Legislativo hasta hace poco, y no sé si ahora lo tiene, no tenía permiso bombero. El Palacio Legislativo. Pero varias escuelas tampoco lo tienen, liceos, comercios. Son situaciones que obviamente complejizan el tema. Del tema Casmu vamos a estar hablando después de estos consejos comerciales. Vamos a escuchar lo que decíamos entonces antes de la pausa, que es el tema vinculado al Casmu. Tuvimos la oportunidad de hablar con los usuarios del Casmu, que por otro lado nos confirmaron que y nos pedían que difundiéramos que mañana a las 3 de la tarde tienen una asamblea acá en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo. Raúl Ibáñez, que fue uno de los voceros tras la reunión que tuvieron en la Comisión de Salud, Rubén Ibáñez, nunca dije otra cosa. Rubén Ibáñez, representante de los trabajadores, de los usuarios, perdón, del Casmu, marcaba, entre otras cosas, la problemática que tienen en relación a la información, porque ellos están pidiendo la información financiera del Casmu. Algunos servicios que se han visto resentidos, porque nosotros le preguntábamos, ¿ustedes vieron como usuarios o han comprobado in situ que alguno de los servicios del Casmu se han visto resentidos? Nos dijeron que sí. Y también le preguntábamos por esto último que hoy decíamos también en el informativo de la mañana, aprovechando que nosotros le hicimos la nota ya cuando se conocía que se había entregado la documentación por parte del Casmu, que el Ministerio de Salud Pública estaba revisando para ver si cumple con lo que ellos habían pedido, qué visión tenían del tema. Y obviamente que él nos habla un poco de esa situación. También dicen que allí en los pasillos del Casmu se habla también de un plan B, que habrá que ver cómo de alguna manera se toma el mismo, pero claro, ellos están allí y reciben todo eso. Seguramente mañana en la asamblea lo irán volcando, comunicándole a los demás usuarios, porque además ellos manifiestan que de esta situación se sale o con todos juntos o no se sale. Escuchamos lo que decía Rubén Ibáñez. A una reunión más de muchas que hemos tenido. Estamos en búsqueda, y así lo planteamos, de acercarnos a la mayor información, una información que hasta ahora no hemos tenido, que ha sido negada sistemáticamente, Y de alguna forma te diría que lo que estamos intentando como usuarios es que CASMU siga funcionando. El primer objetivo y único objetivo que tenemos es que CASMU siga funcionando. No solo que siga funcionando, porque si no estaríamos hablando de la mitad de la visión, sino que además volvamos a recuperar la atención y la calidad de salud que alguna vez tuvimos en nuestra institución. ¿Esa información que están pidiendo, qué es lo que concretamente establecería para ustedes? Es la situación económica financiera, por ejemplo. Estuvimos hablando del consejo consultivo, consejo que debe estar integrado por usuarios, médicos y no médicos, y por el sindicato también. El consejo consultivo no es un capricho, es una instancia de la Organización Mundial de la Salud que especifica e instala desde el año 2008 que debe haber un consejo consultivo en CASMU. Y este no ha sido posible, ya desde hace 2 años no tenemos acceso a la misma. ¿Cuál es la situación que ustedes viven día a día en el campo, en este momento? De preocupación, de inquietud. Venimos viendo una precarización de los servicios de hace ya un tiempo. Y ahora, bueno, obviamente en estos últimos días hemos visto cruzamientos entre el Ministerio de Salud Pública y la directiva de CASMU que realmente desgasta al usuario, pero también suponemos que se desgastan entre ellos en esas opiniones públicas que no hacen más que crear incertidumbre, sino generar soluciones. Queremos apostar a que haya una mesa de diálogo permanente, diríamos nosotros, porque es necesario salir de esta situación de la mejor manera posible. ¿Cuál es el diálogo actual, justamente hablando con las autoridades? ¿Tú te referís al Consejo Directivo? Sí, sí. Bueno, nosotros nos costó mucho tener una pequeña... La primera reunión nos costó mucho acceder a la reunión con el Consejo Directivo. Después se eligió una modalidad de trabajo que era que a cada 15 días reunirnos con interlocutores del Consejo Directivo. Interlocutores que en definitiva no aportaban mayor cosa porque no validaban, simplemente no se escuchaban. El diálogo sigue, va a seguir de los mejores términos posibles porque es la idea. Acá no hay posibilidades de encarar esto que no sea de la mejor manera y con la mejor intención posible. O sea, ese diálogo lo queremos mantener y lo necesitamos. Y el Consejo Directivo también lo necesita, porque el CASMU somos todos. ¿Qué perspectiva tiene en relación al tema de la documentación que al parecer ya le entregaron al Ministerio de Salud Pública? Sí, en cuanto a eso, bueno, tenemos que esperar a la resolución del Ministerio, de acuerdo a la reestructura que proponga el CASMU, y allí veremos si ese fideicomiso se lleva a cabo o no. Por ahí se habló de un plan B, pero que sería más costoso para la institución y por ende seguramente para nosotros. Y bueno, habrá que ver ese fideicomiso además, obviamente que va a oficiar de contralor, porque no es una garantía que da el Ministerio, pero es una garantía que deberá tener una contraprestación. Es decir, que el Ministerio tiene que ejercer un control sobre ese dinero que va, sobre esa garantía que va a avalar acá. Quería comentarte, si me permitís, el día sábado a las 15 horas en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo. Tenemos una asamblea que la consideramos de acá, queremos difundir, queremos promoverla y solicitar a la mayor cantidad de afiliados posibles que concurra, porque es entre todos que vamos a sacar adelante el CASMU y no por caminos paralelos. Cuando a la Ministra de Salud Pública le pregunté por la intervención, me dijo que había que sacarle un poco la palabra a la intervención, aquello de que fuera un cupo, dijo ella. Ese fue el término que utilizó, que en realidad es una herramienta que puede servir para estabilizar a la mutualista. Mirá, a nosotros la palabra intervención no nos asusta y no nos compete tampoco. No queremos entrar en esos detalles. Lo que queremos, te reitero, es que esto se solucione. Venga de donde venga y del lado que provenga. Reitero entonces, mañana tienen asamblea allí, aquí enfrente, en la Intendencia Municipal de Montevideo, en el Salón Azul a las 3 de la tarde. Habrá que ver si finalmente se hacen de la información que están pretendiendo para de alguna manera ver en dónde se está parado financieramente por parte del CASMU, ver también cómo se desarrolla estas jornadas de análisis que la ministra ya nos había adelantado, que una vez que recibían la información, que en principio tenían tiempo hasta hoy viernes, pero la recibieron el día martes de tarde, bueno, ver cómo se va a analizar y allí sacar las conclusiones. La ministra, cuando nosotros le consultamos lo mismo que decíamos a en este caso a Ibáñez sobre el tema Casmu y le hablábamos del planteo de la intervención, ella nos decía, puede haber distintos tipos de intervenciones. Puede haber una intervención que sea con desplazamiento de autoridades o puede ser una intervención que sea sin desplazamiento de autoridades. Lo que se busca siempre en caso de intervenir es la estabilización del servicio. Intervención no es cierre, dijo ella. Y si hay, en este caso, en esa intervención, un desplazamiento de las autoridades, en el caso del Casmu se llamaría nuevamente a elecciones para que asuman nuevas autoridades después de que esté estabilizada la mutualista. Pero rápidamente, Karina Rando, al respondernos esto el día martes en la conferencia de prensa, porque reitero, el miércoles no quiso hablar del tema, nos decía que todo esto es todo posible, son situaciones de escenarios que se pueden manejar en el futuro, pero nada de esto está confirmado, sobre todo hasta que no se vea y se analice con profundidad la información que la mutualista ha dado. En esta misma comisión de salud estuvieron también los trabajadores de SAME 105. Acá hay un problema, que es el tema de las emergencias. El tema de las emergencias médicas, además, a nivel de ACE, es un tema de larga data. Siempre lo digo, no en vano, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el diputado Eduardo Rubio, de la Unidad Popular, pidió una investigadora justamente en torno a esta temática, que se llevó adelante, que después terminó todo con situaciones además legales en donde directores de hospitales tuvieron denuncias y tuvieron que ser penados por parte del Poder Judicial, a la par de la investigación parlamentaria, con la salida de Susana Muniz, que vuelve a aparecer nuevamente ahora de la mano de los candidatos del Frente Amplio y sobre todo de Orsi, porque la ha tenido trabajando también en Canelones, pero ella, recuerdan que sale justamente a partir de estas denuncias de la dirección de ACE y ingresa Marcos Carámbula, que fue el último presidente de ACE antes de que ingresara Leonardo Cipriani. Y Cipriani ahora es el que está también en la temática respecto a su candidatura posible a la intendencia de Canelones. Entonces, nosotros ya lo habíamos marcado, que nos pareció muy raro que justo antes de que se fuera Cipriani, se inauguraran varias bases en localidades del departamento canario. Parecía como una especie de campaña, como se denuncia por parte de algunos trabajadores. No digo que no sean necesarias esas bases, pero justo cuando se lo nombraba como posible precandidato a intendente por la coalición republicana en Canelones, empezaron esas inauguraciones. Y hay denuncias que estos trabajadores hacen sobre esas bases que se han inaugurado en Canelones, las cuales vamos a estar ampliando luego de estos consejos comerciales. Decíamos que los trabajadores de SAME 105, que es la emergencia de ACE, hicieron una serie de denuncias en la Comisión de Salud. Hoy se conoce a través de la diaria que la unidad ejecutora de emergencia de ACE ha determinado no concurrir más a la negociación colectiva a partir de estas declaraciones. Es decir, se enojaron, la dirección de ACE se enojó por las declaraciones de los trabajadores en la Comisión de Salud, que ahora vamos a escuchar, porque ellos dicen que no es verdad que haya tantas tercerizaciones, que no es verdad que se favorezcan siempre algunas empresas, que también es otra de las situaciones que se planteaba, y el tema electoral de lo que hablábamos recién con el parte de la situación de Cipriani. Lo que nos decía, en este caso, representante de los trabajadores de SAME 105, es que en verdad sí hay tercerizaciones. Es más, nosotros le preguntamos en qué departamentos, qué características tenían esas tercerizaciones y cómo se venían dando, desde cuándo. Y Cristian Escarrone nos daba justamente detalles claramente de cómo había nacido, primero en la zona del área metropolitana, después había extendido a otros departamentos del interior. Uno de los temas que dice que se aduce mucho por parte de ACE es que no hay presupuesto, y como este año la rendición de cuentas, como ustedes saben, no genera mayores gastos por ser año electoral, no habría para contratar, entonces se va al tema de la tercerización. Igual las tercerizaciones hay que pagarlas. Y el problema también de manifiestan las autoridades es que muchas veces la zona, la región, les indican, dicen, a qué empresas tienen que contratar, que son muchas las empresas que se contratan, más allá de que en algún departamento puede ser que dos empresas aparezcan muchas veces. Recordamos que el tema de la emergencia, además, por parte de ACE en esta administración, tiene una problemática que toma luz propia, a partir justamente de los medios, cuando la propia ACE deja de contratar a empresas de emergencia ya consolidadas y contrata a una empresa de logística portuaria, que nada tenía que ver con el traslado médico. El fundamento, y nosotros lo hablábamos con las cámaras de empresarios del ámbito de la emergencia allí en el World Trade Center, cuando hicieron una conferencia, entre ellos con el representante de SWAT, es que al parecer había cambiado la modalidad de ACE, de que querían exclusividad, y ellos exclusividad no pueden dar, porque trabajan para ACE como trabajan para distintos centros de salud privado. Eso de la exclusividad no existe. Y bueno, cuando se lo planteábamos a Cipriani, Cipriani nos decía, bueno, nosotros lo que pedimos es que no siempre estemos a lo último de todo, sino que concurran cuando se lo pedimos. Y por eso es que nos parecía bien la contratación de esta empresa. El tema es que esta empresa que ellos terminan de contratar no es una empresa que tenía que ver con los servicios médicos, sino que, reitero, era una empresa de logística portuaria. Y allí ya se desencadena un problema vinculado a la lupa que se pone sobre la emergencia médica por parte de ACE. Hoy Marcelo Sosa es el presidente de ACE, quien era el vicepresidente, porque recordamos que Cipriani renunció, justamente para reservar su nombre en pos de ver si, que claramente lo va a hacer, es candidato a la intendencia en Canelones. Recordamos que allí se va a ir de forma conjunta la coalición republicana. Son cinco, ¿no? Son tres nombres los que pueden llevar. Los blancos se reservan dos y le dan uno para que se lo disputen los colorados y Cabildo, según cómo terminen votando. Entonces, entre esos dos blancos, uno de ellos seguramente va a ser Cipriani. Otro que reservó el nombre es Alfonso Lereté. El tema del Lereté es que es de ese mismo sector político que Cipriani. Y hay que ver si los blancos no reclaman, por ejemplo, Andújar, que dicen que votó bastante bien en Canelones, pese a que a Raffo no le fue bien, que es del sector de Raffo, tal vez quiera ahí decir, bueno, no, que no sean los dos de Delgado, sino que me le correspondería a él ser el candidato. Por eso lo van a tener que arreglar los blancos, dos nombres, y el otro, reitero, se lo van a estar disputando, me parece, Walter Cervini, del Partido Colorado, que hereda la candidatura después de la muerte de Adrián Peña, y Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto. Pero vamos a escuchar lo que nos decía, en este caso, Cristian Scarrone, respecto a SAME 105 y las denuncias que ellos hacen, y que ahora como respuesta tiene el retiro de la patronal, que en este caso es ACE, de la mesa de negociación. Ponemos una cuestión fundamental, que es la inauguración de cuatro bases nuevas en el departamento de Canelones, que no están incluidas en el presupuesto, lo cual va a generar más tercerizaciones y seguir desarticulando el departamento de Montevideo para cumplir las expectativas en otros departamentos. ¿Qué significa esto? Nosotros como sindicato entendemos que SAME 105 tiene que llegar a todos los rincones del país, porque trabaja con usuarios muy vulnerados y tenemos que intentar estar en cada rincón del país donde no se llega. Y eso está bien, creemos que el proyecto de SAME 105 en ese sentido está bien. Lo que sí creemos que no puede ser con personal tercerizado, que no puede ser apuntándose a la precarización del trabajo, que no puede ser abriendo una base nueva como se abrió la 18 de mayo en la localidad de Canelones, sin móvil, trasladando un móvil de Montevideo, saliendo en los medios, cortando la cinta y fundando una base nueva con un móvil nuevo, que eso nunca existió. Y a los días posteriores quedamos sin móvil ahí. Y hasta el día de hoy no tenemos ambulancia en la base 18 de mayo. Entonces esas cuestiones son las que nosotros como trabajadores queremos empezar a denunciar y a decirlas, porque atentan directamente contra la asistencia y la calidad del servicio. ¿Qué hablaron con las autoridades? Lo hablamos en diferentes bipartitas con dirección, en lo cual, con respecto a la base de 18 de mayo, se nos dijo que no iba a haber móvil en esa zona, sí que se iba a sacar el móvil de las piedras y se iba a trasladar ahí, lo cual nosotros entendemos que no hay un móvil nuevo, sino que se mueven solamente las fichas de un lado hacia otro. Sacar un móvil o sacar otro para armar uno, lo cual nosotros entendemos que hoy el servicio no puede tener menos móviles y tenemos que funcionar como corresponde. ¿Esas tercerizaciones hacia dónde apuntan, qué función cumplen y en qué departamentos concretamente? Las tercerizaciones en SAME, en esta gestión, comienzan en el 2019, cuando asume la gestión, y arrancan con el sistema de traslados comunes y el sistema de diálisis. Deja de funcionar por parte de SAME 105 y esta empresa empieza a hacer traslado intrahospitalario y traslados comunes. A su vez, también empieza a trasladarse al interior, teniendo un móvil en Bella Unión totalmente tercerizado, la base de Rivera totalmente tercerizado, que es el móvil de pediatría, y empieza a usufructuar en las diferentes bases del interior. Cuando no está el equipo completo de SAME, se terceriza, no se cubre con suplente. Cuando hay una vacante faltante, un cargo genuino, no se llama por concurso, sino que se terceriza. Cuando se rompe un móvil de SAME 105, no está la capacidad de poder arreglar esos móviles, sino que se terceriza. Entonces, todo, nosotros vemos con profunda preocupación que todas las decisiones que viene tomando la gestión es en base a tercerizar los móviles, a tercerizar el personal asistencial, generando una precarización del trabajo, una precarización del servicio. Hay un intermediario que gana mucho más y los empleados ganan mucho menos. Vivían los trabajadores en distintas zonas críticas de Montevideo. ¿Cómo se ha venido trabajando al respecto desde lo que sucedió? Bueno, con el tema de seguridad, el último evento que fue el tema del tiroteo en Cerro Norte, nosotros habíamos tomado medidas de clave 1 y clave 2 para llegar a todas las urgencias y emergencias y intentar, si es clave 3, clave 4, intentar hacerlo en las horas de día o avisarle a ese usuario que se traslade a la policlínica más cercana o a la puerta de emergencia más cercana, cuando no son casos de emergencia y urgencia. Obviamente que como trabajadores nosotros nos cuidamos a través del protocolo, nosotros implementamos el protocolo para asegurar la asistencia, pero sí vemos que muchas veces, más allá de aplicarlo, y más allá de tratar de cuidarnos con ese protocolo, viene quedando corto. El sentir de los trabajadores de la salud es que estamos desprotegidos en la calle. Y es un tema que tenemos que empezar a trabajar y es un tema que tenemos que empezar a abrir las negociaciones. Nosotros a la semana anterior ya mandamos un correo a la CONSEPAE para que se empiece a abrir el ámbito de negociación. Oye, ahí hablaba del tema de la inseguridad, un tema del cual ya hemos hablado porque también hubo denuncias, recuerdan, de problemas para el ingreso a Casavalle de ambulancias privadas, ya no solamente de las de ACE, porque todas por protocolo tienen que ingresar con un patrullero a algunos barrios y a veces el patrullero no aparece, entonces la ambulancia no entra y la persona que necesita la urgencia no recibe la atención. Vamos a escuchar ahora al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, porque se sigue avanzando en temas de medidas alternativas. Él ahora manifiesta que la situación que generaba, por ejemplo, el que mayores de 65 años salgan de las cárceles ya no tiene que ver con el proyecto original de Cabildo Abierto que buscaba que represores salieran. Ahí pueden algunos hacer ciertos planteos que no están así, porque en realidad es verdad, una de las cosas que planteaba el proyecto de Cabildo Abierto que era obligatorio, es decir, no había opinión de juez. Tenía 65 años, podía salir de la cárcel y hacer domicilio, que decían que con eso iban a beneficiar a los represores. Hoy en día la ley dice otra cosa, dice que el fiscal manifiesta si es posible o no, el defensor de la persona pide esa posibilidad en este caso el mayor de 65 años cumpla prisión domiciliaria y es un juez el que decide finalmente si se le da o no. No es tácito como lo planteaba Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit. Que creo que es un texto positivo que permite no solamente la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, cosa que también existe ahora en nuestro régimen, sino también para circunstancias sociales excepcionales, para personas que estén embarazadas, mujeres que están embarazadas, para personas que tienen etapa de lactancia y circunstancias muy particulares. Establece mecanismos de control. Yo creo que es una ley correcta, positiva, humanista, y que nada tiene que ver con lo que podría ser. No es ni una ley de impunidad y tampoco es una ley de venganza contra nadie. Yo creo que es una ley que va a la... compleja de redactar, compleja a veces de leer, no es una ley fácil de lectura, porque es una ley con muchas referencias jurídicas a normas que cambiaron otras normas, etc. Pero a nosotros nos parece que es un paso positivo, por eso hemos dado un pronunciamiento favorable. ¿Y podría aplicar? No, nos quedamos sin tiempo, no, nos vamos a ir. Quiero decir también que Petit lo consultábamos por el tema del CONCAR y el tema de la alimentación en el CONCAR, que ustedes saben que es bastante compleja. Hemos estado en algunas actividades donde han participado familiares de los PPLs, que son las personas privadas de libertad, y nos decía que viene mejorando, más allá de que todavía no, en cantidad y calidad todavía no es lo que se espera, pero igual se viene trabajando y haciendo un seguimiento constante del tema de la alimentación en el CONCAR. Eso también queremos manifestarlo porque lo expresaba el propio Juan Miguel Petit en esta nota. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.